Yo soy Cefe, mami. Fua, mi amor. Me gusta cómo combina tu remera con tu pantalón. Yo tan vándalo, qué escándalo. Vámonos. Un perreo hasta el piso como para el tiempo de Calderón. Un perreo hasta el piso como para el tiempo de Calderón. Vámonos, qué escándalo. Yo tan vándalo. Me gusta cómo combina tu remera con tu pantalón. Fua, mi amor. Todos saben lo que pasa cuando yo me acelero. Mi casaca que flamea, ando magia en el potrero. Sé que quedan de la cara cuando yo le gambeteo. El faco en los controles y sin controles mi chanteo. Con los chantas en la chata me está echando un returreo. Se le cae la película si yo le bajo el dedo. Como yo nadie le metí, saben que no fantameo y me redan. También me dan los hechos, pero en gana no voy más. Y ahora puedo respirar. Miré pa' los costados y dije tengo que ganar. Y es que tengo que ganar. Si no tengo competencia y cada vez que les compito ni me tengo que forzar. El problema es un problema realmente si te empieza a importar. Y a mí que me va a frenar. Si pa' lo único que freno es pa' cantar y almorzar. A mí no me bajan más. A mí no me bajan más. Fua, mi amor. Me gusta cómo combina tu remera con tu pantalón. Yo tan vándalo, qué escándalo. Vámonos. Un perreo hasta el piso como pa' el tiempo de Calderón. Un perreo hasta el piso como pa' el tiempo de Calderón. Vámonos. Qué escándalo, yo tan vándalo. Me gusta cómo combina tu remera con tu pantalón. Fua, mi amor. Andamos por capital, andamos al corte en un titán. Los pibes en el barrio te dan sin pan y clonan los ponchos con clonas de pan. Matatán, ratatán, se escucha de fondo y nosotros re bacán. Como Daddy Yankee sigo underground. Quieren bajarme a los 50 y yo in the club. Mucho ja, ja, ja. Otro champán, pa'l cielo van. Todos los que se viran ya verán. Ya viví las malas y las buenas ya llegarán. Hoy me levanté contento. Con ganas de hacer millones en un momento. Mira el día, linda noche, qué buen viento. Estoy lindo, qué buen trago, estoy contento. Estoy contento. Fua, mi amor. Me gusta cómo combina tu remera con tu pantalón. Yo tan vándalo, qué escándalo. Vámonos. Un perreo hasta el piso como pa'l tiempo de Calderón. Un perreo hasta el piso como pa'l tiempo de Calderón. Vámonos, qué escándalo. Yo tan vándalo. Me gusta cómo combina tu remera con tu pantalón. Fua, mi amor. Siempre, siempre, nunca, nunca. Hagan caso. Pa' la rocha eso y pa' los giles rafagazo. Atentamente, la banda de los millones. Facu.